Regáleme su nombre y cargo, es tan amable. Patrullero Santiago Mora, gestor de Prevención y Educación Ciudadana. En estos momentos venimos a hablar de el Frente de Seguridad creado en el conjunto Acantos 1. Cuéntenos cuánto tiempo lleva funcionando este Frente de Seguridad. Sí, señor, este frente fue creado el 2 de octubre del 2015. Aproximadamente lleva funcionando 2 meses y medio, donde hemos realizado diferentes actividades de policía. Hemos implementado programas de participación ciudadana, donde contamos con 35 cívicos infantiles y 12 jóvenes cívicos juveniles de este conjunto. Hemos también hecho labores con el señor administrador del conjunto residencial, Iván Laguna, tratando temas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y los programas de prevención. ¿Con qué objetivo es creado este frente en este conjunto? ¿Con qué objetivo? Con el mismo de que la comunidad nos colabore en el sentido de informar oportunamente cualquier hecho contravencional o delictivo que se presente, a realizar un trabajo mancomunado entre la policía y la comunidad. Gracias a la red de apoyo que nosotros también manejamos, el conjunto residencial cuenta con un radio de comunicación permanente con la Policía Nacional. ¿Qué otras herramientas tecnológicas acompañan este frente de seguridad? El propio conjunto tiene alarma de seguridad, contamos con cámaras de vigilancia, contamos con un acercamiento permanente por la patrulla de vigilancia y realizar actividades en ese mismo conjunto cada fin de semana. ¿Cuántas personas conforman este frente de seguridad? En este momento contamos con 37 personas, entre ellos líderes comunitarios y comunidad en general, que nos han servido de bastante ayuda para el mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana. ¿Cuál es la invitación que le hace usted a las personas que aún no están conformando este frente de seguridad e incluso a los otros conjuntos residenciales que quedan alrededor de este conjunto? Sí, cordialmente, pues los invito a que las demás conjuntos residenciales, alrededores o los que estén interesados hagan parte de los programas de participación ciudadana, ya que esto nos ayuda a diario para crear y fortalecer la convivencia y seguridad de cada uno de las personas que residen en este conjunto, en este macroproyecto Ciudad Verde. Muchas gracias.